que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Escape confirma su regreso a Chile. Pulpul, vocalista y guitarrista del grupo Escapón, grabó un video donde manda saludos a sus fans chilenos y anunció que vuelven al país. Si bien aún no hay fecha exacta ni más detalles, el cantante agregó que en breve se dará más información al respecto en sus redes sociales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.